Para el siguiente, queremos que colaboréis el estribillo. Es un tema de la maqueta que se llama Gente. El señor Maki de Nautilus. Maki. Que suba para arriba. ¡Me cago en Dios! ¡Un aplauso! ¡Recibidle como se merece, hostia! ¿Qué pasa, Peña? Vamos a dar un poquito de caña aquí con los infinitos. Ahí la has dado, me cago en Dios. Para los paquirrines, pantojas y compañía. Y acudí a platos con los ojos como platos, con infomanas, cocainómanas. Solo somos amigos, nada más. Hago el equipaje, preparamos el montaje. Dinero fácil, cojo tanta audiencia. Mientras mi familia muerta de vergüenza, no entiende mi afán por ponerme en evidencia. Media España preocupada por si ya está embarazada. Me da caña los programas, usa como buena tapada. Preocupada por si ella está embarazada. Me dijo si no la metes. No, no, no, no hay billetes. No agarras aquí tu cara. Gente que vive de la vida de otra gente. Camina una persona deprimente. Personas con muy bajo coeficiente. Gente que vive de la vida de otra. Mira la persona deprimente. Personas con mi bajo coeficiente. Llevar a la sala al río, ya sale buen rendimiento tras su nacimiento. Miento más que hablo, solo previo pago. La madre me ha denunciado por matón de por llevado. Hago como que trato de arreglar las cosas. Volvemos a querer, declaro que las famosas ellos periodistas de medio de las listas, maritas de postal. ¡Warpías come bolsa! No vivía mal, pero dejé de salir. Y es que hay tanto su normal, que es difícil elegir. Y es que hay tanto su normal, que es difícil elegir. Preocupada por si ella está embarazada. Me da caña los programas y saco buena tajada. Media España preocupada por si ella está embarazada. Me dijo si no la metes. No, no, no, no hay billetes. Toma rota, qué putada. Gente que vive de la vida de otra gente. Caminan a personas deprimentes. Personas con muy bajo coeficiente. Gente que vive de la vida de otra gente. Caminan a personas deprimentes. Personas con muy bajo coeficiente. Miente. ¡Claro que sí! ¡Un aplauso para Maki, Nautilus! ¡Ahí estamos, infinitos! ¡Un aplauso!